Vamos a comenzar con lo que teníamos previsto para hoy, hacer un repaso de nuestro sistema de cálculo que todavía está vigente, que lo tenemos funcionando. La idea es presentárselos acá a la gente que está presente, gente nueva que se ha incorporado al sistema y un poco romper el hielo por ahí en cuestiones, sobre todo del cómo usar y de animarse a usarlo y por qué no tratar de corromperlo, de tanto usarlo, porque ese es un poco el objetivo de todo sistema, ¿no? Entonces, vamos a repasar este índice, más o menos el estado del clúster, la forma de interconexión que tiene ahora, formas de acceso al sistema. Estaría bueno que las preguntas o dudas que surgen así sobre el sistema, que me las hagan, así podemos hacerlo de una manera más interactiva, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la interconexión del sistema, hay acá un intríngulis técnico de cables y conexiones que no, la verdad no lo quiero aburrir mucho con esto, pero que son la base del buen funcionamiento que tiene el sistema desde hace mucho tiempo. Es decir, muchos de ustedes utilizan el clúster incluso desde sus casas o desde sus teléfonos, digamos. En el momento que, cuando le hagamos una corrida, un trabajo, queremos estar atentos a si está corriendo, a si se cortó, a ver. Bueno, hoy tenemos la posibilidad, ya la tenemos hace mucho tiempo, de que directamente desde un Android, un teléfono, podamos estar haciendo seguimiento de si esa ejecución está todavía, o si está encolado, porque bueno, no hay recurso todavía liberado. Bueno, entonces podemos acceder desde internet a través de un sistema de credenciales VPN, ¿sí? Para muchos de ustedes se les generó esa credencial. No sé si para tu caso todavía no. Digo esto porque hay que generar las credenciales. Este acceso en realidad lo gestiona la universidad para todas las facultades, ¿no? Entonces es un trámite que nosotros lo hacemos y se te comunica después a tu email personal las credenciales. Una credencial consta de un usuario, una contraseña y de una serie de archivitos que son los que después tenés que tener configurado en tu computadora, inclusive en el teléfono, como para poder hacer esto, ¿no? Estando en internet, meterme a la red de la facultad y desde la red de la facultad me meto a la red del clúster, así como lo venimos usando, ¿no? En el caso de que yo me venga, me siento en la sala de becarios, bueno, ese es el caso, es que estoy sentado acá, ¿no? Red de la Facena, debo omitir la conexión por VPN, porque por ahí algunos le mandan con el discado VPN y eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, son dos casos los que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Si estamos en la Facena, si estamos acá en la facultad, en la red, directamente hacemos nuestras sesiones SSH. Tenemos que prestar atención nada más el número del puerto acá, ¿sí? Esto cambió desde el año pasado, hemos hecho un cambio. El nombre del usuario, arroba, ¿sí? Simplemente como ejemplo les puedo poner eso lo pueden hacer desde una máquina Linux, desde una máquina Windows. Sí, ahí el sistema me contesta, me pide la contraseña, ¿sí? Esto es interactivo para que vean que esto es verdad, ¿sí? Que no hay nada. Entonces el sistema me contesta y accedo al sistema de esta forma, ¿no? De una manera muy simple, ¿no? Esta es la sesión SSH tradicional que uno suele ocupar para conectarse al equipo que conocemos ahora como HNode02, ¿sí? Ese es el equipo que acá lo pueden ver ahí, es el nombre del host, ¿no? Hostname es el nombre, que es el equipo que nos atiende como el controlador del clúster. Nosotros cuando hacemos un login obviamente nos quedamos conectados ahí en una carpeta usuario, ¿sí? Dentro de esa carpeta de usuario yo voy a tener mis documentos, mis archivos, mis scripts, puedo crear una carpeta con mis inputs, ¿sí? Todo lo que hoy puedo llegar a tener en la notebook a veces, ya lo puedo ir dejando en esa carpeta de usuario. Se puede hacer una sincronización una vez por semana, uno copia lo que tengo en la notebook al clúster, de lo que está en el clúster lo traigo a la notebook, con fines de, entonces, de tener copias, ¿no? Que es un poco lo, la idea. ¿Y qué capacidad tiene cada usuario, José? En este momento tenemos un disco para todos los usuarios de 4 terabytes y estamos en el orden de los 20 usuarios que están usando el sistema, así que hay buena capacidad. Lo que estilamos hacer es dejar siempre la información que nos sirve, o sea, resultados de cosas que ya no lo vamos a ocupar, que ya pasé por esa etapa, ya convencí a mi director, ya me firmó. Y un poco lo vamos borrando, lo vamos quitando, es para liberar y tener espacio libre siempre disponible, ¿no? Es un poco la idea. Bien, esa es la forma de conexión, ¿no? Desde internet, entonces, aquellos que deseen tener en sus teléfonos y se les complique un poquito la cuestión, me avisan, ¿sí? Y les muestro y configuramos todo lo necesario en el Android para que puedan hacer esto, ¿no? Discar el VPN y tener instalado una aplicación que haga SSH, ¿sí? De esa forma, entonces, en cualquier momento yo puedo hacer una visualización del estado de mi trabajo, a ver si, con el objeto de saber si, bueno, me tengo que meter con la nube, a ver algo que pasó porque se cortó, porque no está funcionando. A veces es muy útil tenerlo también en el teléfono como modo de acceso rápido, ¿sí? Bien, cuando hacemos un login al sistema, ¿sí? El login de usuario implica el seteo de variables, ¿sí? que por ahí capaz que uno está acostumbrado a usarlo, pero a veces no. Tenemos que conocer bien este funcionamiento de las variables del sistema para que después, a nivel de la ejecución en los nodos del clúster, tengamos la misma situación de que si estoy corriendo en el nodo 13 o en el nodo 18 o en el nodo 20. ¿Por qué? Porque el sistema nos va a ir entregando recursos disponibles. Cuando yo mando a correr a una cola de trabajo. La cola 2, por ejemplo, la Q2, tiene 3 nodos configurados. Yo no sé exactamente qué nodo me va a ejecutar el trabajo. Entonces, tenemos que entender bien el funcionamiento de las variables de login de usuario y demás para saber que, no importa el nodo, siempre voy a tener la misma respuesta a nivel variable del sistema. Eso es algo que a veces uno chequea y presta atención. Con el solo hecho de poder hacer un login a nodo 14, nodo 18, nodo 21 y no tener ningún error, ninguna cosa, ningún mensaje de error, ningún warning, es como que estoy bien con los 3 nodos. ¿Qué quiere decir eso? A nivel de variable del sistema, tengo fluidez, me puedo conectar sin ningún inconveniente. Si ya de entrada no puedo hacer ese login, mucho menos después voy a poder ejecutar código en ese. Entonces me va a dar error, decir, ¿por qué no corre? Bueno, resumen, hacer un login, ¿no? O sea, estoy acá parado en este momento en el nodo HNode02, hago un SSH con mi cuenta a nodo 18, está ocupado el nodo 18, parece, ¿sí? Hago un top acá y bueno, estoy viendo ahí que evidentemente ahí Andy está corriendo cosas. Ustedes verán, ¿no? Alguno dirá, che, ¿y yo puedo ver todo eso así? ¿Estoy viendo lo que está? Sí, tenemos una especie de libertad en el uso, en el funcionamiento, digamos, del clúster. Es decir, yo puedo entrar a un nodo porque te dimos acceso y podés entrar a mirar y ver lo que está corriendo. A ver, sí, porque yo quería correr algo y no me contesta. A ver, me meto en el nodo, hago un top y veo algunas aplicaciones, procesos, ¿no? De otro usuario que están corriendo. Vos no vas a poder matar esos procesos, no hay manera que lo puedas hacer. Pero quiero decir con esto que nuestro clúster tiene una configuración bastante básica para un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque a medida de que yo voy complicando la configuración, ¿viste? Vamos a hacerla estricta, así soviética, así implacable. Consume más recursos del sistema el tener que controlar esas situaciones. ¿Se entiende o no lo que quiero decir? Entonces, cuanto más la quiero complicar, voy a tener que dejar memoria RAM y CPU para eso que me ayuda a complicarle la vida a los usuarios. Y un poco somos de la idea de no hacerlo, digamos. O sea, trabajar en un ambiente maduro y profesional, sobre todo, ¿no? Y obviamente que cuando algo no entiendo cómo está funcionando, se hace la pregunta y de esa manera evacuamos las dudas. Pero, José, ahí para entrar a esas 9-18, digamos, pero vos podés entrar a mirar qué se está corriendo con todos los nodos, digamos, no necesariamente 18, para ver cuál te conviene, a dónde mandar y demás. Si hay, exactamente. ¿Qué va a hacer después ese comentario? Exactamente. Acá en el caso de quiero decir, ¿no? Yo acá estoy como root, estoy en el nodo 2. No sé si se ve bien ahí. Sí. Lo voy a cambiar un cachito. Aún ese info, veo los nodos y qué están corriendo cada uno de ellos. O sea, no que están corriendo, sino el que me dice, por ejemplo, IDLE, este es genial, este está durmiendo la siesta. ¿Sí? El que está en modo mix está semi ocupado. O sea, tiene ahí un andarivel a nivel de CPU que puedo ocupar y de memoria, ¿no? Y el que está alloc me está diciendo de que está atorado, digamos. O sea, está con la capacidad completa en cuanto a CPU y a memoria. Es decir, cómo se define cuando un nodo está ocupado es cuando la cantidad de sus procesadores está siendo usado. Nosotros habitualmente lo que hacemos es, si mando 8 procesos a correr, 8 procesos corren en 8 procesadores. O sea, no particionamos 2 procesos en un procesador. Entonces, nuestros procesadores, nuestros nodos, ¿sí? ¿Qué hice ahí? Mandé a correr, a preguntar al nodo 14 a una variable que se llama CPU info, y obtengo las entradas procesador. El wcount-l me cuenta la cantidad de entradas. Tenemos 32 procesadores en el nodo 14, ¿ok? Cuando está en modo alloc, quiere decir que esos 32 procesadores están siendo ocupados con algún script que hemos mandado. Por ahí uno se va habituando a usar es... Al principio lo corremos, quiero hacer un testeo, ¿no? Quiero probar mi aplicación. Y no lo voy a correr con 32 procesos. Lo voy a correr con 4 procesos. ¿Por qué? Porque estoy probando. ¿Qué estoy probando? La comunicación, el sincronismo. O sea, hace lo que tiene que hacer, se comunica. De esa manera, alguien del clúster podría estar ocupando esas 28 procesadores que yo no ocupo. ¿Se entiende? Eso es un poco el criterio que usamos en nuestro sistema. Es decir, está bien, podrías probar de usar en un equipo de menos calidad. Somos de la idea, podría probar en el mejor equipo, o sea, pero teniendo en cuenta de qué implica una prueba. Este testeo, ¿no es cierto? Yo digo, mirá, si en 10 minutos que está corriendo no me dio ningún warning, no me dio ningún tipo de error, y lo estoy corriendo con 4 procesos, a mí ya me está diciendo que mi aplicación va bien. Entonces, en un script, vamos a ver acá, en un script yo puedo llegar a ponerle como tiempo límite, el tiempo, esta línea que está acá, justo la que está comentada, ¿no? Yo puedo llegar a ponerle forzosamente un tiempo máximo. Hace de cuenta que yo estoy haciendo un cálculo muy simple. Si en 2 minutos no resolviste eso, es porque estamos con algún problema. ¿Para qué? Para que no siga corriendo y perdiendo tiempo, y eso es recurso que se mal usa. Entonces, esos parámetros están ahí justamente para estas etapas de prueba que nosotros queremos desarrollar, ¿sí? Muy amigable, muy bueno. El día que ya no necesito poner, simplemente hago ese comentario con 3 banks le agrego ahí 3 banks más, eso ya forma parte de un comentario, no hace falta tenerlo en cuenta. Pero bueno, tenemos que tener en conocimiento de que este tipo de scripts los vamos a aprender a usar, a escribir, a medida de que vamos a ir complejizando el cálculo, seguramente va a tener más líneas nuestro script, ¿sí? De las primeras 10 líneas vamos a pasar a 30, 40 líneas seguramente. ¿Por qué? Porque, bueno, ya es un programa un poco más complejo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Creo que me salté. Una cuestión de curiosidad. ¿Sí? Si a tu criterio el equipamiento, el hardware con el que se cuenta es el adecuado. Y otra podría ser que nos cuentes algo sobre la seguridad de la información que se mueve. Muy bien. El sistema... acá hay algo que está funcionando, pero que no lo nombré. Hay un sistema de autenticación de cuentas, se llama así. Cada uno tiene una cuenta, ¿no? Y cada uno ingresa con esa cuenta y esa credencial. Así como está, no, sí o no, porque hay veces que hay grupos de trabajo que dicen, mirá, lo que tiene Mariano, me gustaría leerlo, porque por ahí Mariano no viene, entonces estoy en el clúster y quiero... Y Mariano da su conformidad, podemos hacer de que entre ustedes dos sus archivos se vean. No quiere decir que yo le pueda borrar toda la información al compañero, sino que sí tener el acceso a nivel de lectura. Eso es posible hacerlo, se programa. O directamente decir, no, no quiero que nadie lo vea. Obviamente el administrador del sistema sí tiene la habilidad de poder meterse. Esto queda logueado en el sistema cada vez que se hace. Hay una especie de history, ¿sí? que queda guardado. Y desde el punto de vista de seguridad, todo lo que sea seguridad de borde lo atiende la gente del rectorado de la UNE. Un sistema que, desde que yo sepa, no tenemos problemas de violación de acceso no autorizado. No tenemos experiencia todavía con eso. Y aquí dentro del clúster tampoco. Básicamente no. Nosotros tenemos otro aparato, acá hay un firewall, ¿sí? Este es un hardware que lo tenemos conectado, o sea, no estamos conectados directamente a la red de la Facena, sino que hay un firewall. Un firewall es un aparato inteligente que deja pasar lo que políticamente yo le digo que deje pasar. Por ejemplo, un tráfico SSH o HTTP lo deja pasar, pero otro tipo de tráfico lo filtra. Este ya lo compramos hace tiempo atrás. Ese aparato nos permitiría crecer, por ejemplo, el día de mañana si decimos, mirá, a nosotros nos salió una plata para que conectemos a Amazon Web Services, lo conocen, ¿no? AWS, porque nos van a regalar 1000 horas de cálculo. Porque bueno, CONICET Central está dando, lo nombré justo a propósito, porque escuché proyectos que están entregando no dinero, sino horas de cálculo para cosas interesantes. A ver, ¿qué quiere decir esto? En lugar de un equipo con 32 procesadores, podés tener uno con 1024 procesadores. Entonces tu programa escala en forma paralela mejor. Eso redunda en qué? En tiempo, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo que obtener un resultado y en lugar de tener 12 albañiles tengo 32 albañiles, obviamente que el trabajo lo voy a hacer más rápido. Tiene que haber un orden ahí en el medio, ¿no? Para que eso funcione. El orden acá lo da esta aplicación que estamos usando, en el sentido del ordenar. Yo mando mi trabajo y queda ahí encolado, si es que no hay ningún recurso libre, queda encolado hasta que el recurso se libera y comienza a ser ejecutado. Digo esto para contestar la pregunta. Yo creo que hasta acá nosotros no tenemos desbordamiento no hay acá un becario que no cumplió su trabajo porque no tenía hora de cálculo. Hasta ahora esa experiencia no la tenemos. En momentos del año está ocioso parte del sistema, se puede llegar a prestar o alquilar. Podríamos ofrecer nuestro sistema a alguien que lo pueda usar y que a cambio de eso, o qué sé yo, nos pague la energía eléctrica. O... Digo, esto desde el punto de vista del intercambio, ¿no es cierto? Porque hay veces, este recurso así como lo estamos presentando ahora, en el nordeste no hay, digamos. O sea que lo tenemos que poder ocupar y barra o ofrecer a otras industrias que muchas veces no lo conocen, no saben que hay esto acá. A los efectos de, por ejemplo, formular un problema y decir, mira, con una computadora estándar íbamos a tardar 2 meses haciendo el cálculo hasta que salga el número finito que yo necesito saber si tengo que ponerle 2 miligramos o le tengo que poner 20 miligramos. Y pero acá tenemos un sistema que ese cálculo, en lugar de esos 2 meses, te va a hablar de una semana. Ese es un poco el desafío que creo que tenemos toda la comunidad en decir cómo podemos hacer conocer nuestro sistema de cálculo para que aquellos que obviamente conocen de la ciencia, más la matemática aplicada que permite trasladar todo eso a un código y ser ejecutado en un sistema muy bueno. Bien, no sé cómo estamos de tiempo. Digo esto y termino, ¿no? El tema de las variables de entorno, todos los usuarios tenemos, ¿sí? Acá en nuestra carpeta de home de usuario, archivos escondidos, ¿no? Archivos escondidos que están escondidos porque tienen un punto, empiezan con un punto ahí. Esos archivos escondidos a veces no los vemos, pero están ahí, ¿no? Y esos archivos los que más nos interesan, ¿sí? Es el Bash RC. Ese sistema Bash RC es un sistema que se auto ejecuta todas las líneas de comando que yo pueda poner ahí adentro. Cada vez que hago un login, el sistema me auto ejecuta lo que está ahí. Una de las cosas más importantes es auto ejecutar un export de una library path o de un path en particular que yo necesito, ¿sí? Puedo tener configurado de esta forma. Puedo tener varios archivos .bash rc 1, 2, 3, 4, 5, 10 y los voy usando después en función al trabajo que voy a realizar a efectos de que me configure un path personalizado. Muchas veces esto es útil al momento de que si tengo programas que son del mismo nombre pero fueron compilados con condiciones distintas. Cuando yo armo los paths de entrada, me va a usar los que prefiero usar y no otros, ¿no? Por más que tenga duplicado o triplicado a veces ese programa dentro de mi carpeta de usuario. Bien, variable de entorno, esto lo vamos a pasar, cualquier cosa después me lo preguntan, me mandan un correo. Sí, comandos sbatch. Nuestro sistema trabaja con un sistema que se llama Slurm. Slurm es el nombre del sistema que permite hacer toda esta gestión de trabajos. Ese batch se le dice justamente, es un comando, ¿no es cierto? Ese batch, ¿sí? Es para poder mandar un trabajo al cluster. Ese comando lo van a usar de una manera muy simple. Una vez que terminaron de escribir el script, ese script es lanzado al cluster con este comando de sbatch. A su vez, se preformatean de esta manera. Comando, por ejemplo, mira, si ocurre un error en el sistema, yo quiero que todo el error me lo guarde en este archivo. El peso n y el peso j es una variable, el n es el... Qué buena pregunta, ¿qué era el n? El j es el nombre del test, este menos j que estoy poniendo acá, test run, me va a guardar después acá con ese nombre, ¿sí? Slurm. El número, este es el número del trabajo. punto el nombre del trabajo, punto error. Me va a guardar un archivo y ahí dentro de ese archivo me va a guardar todo el error que ocurrió, ¿no? Problemas de acceso a archivo, puse mal el nombre, me apuré, o no tiene permiso el archivo para poder hacer algo. El resultado del trabajo yo puedo obligarle al sistema que me lo guarde en este archivo. ¿Sí? Si yo me acostumbro a parametrizarlo de esta manera, me resulta más fácil después trabajarlo a la salida con los nombres. ¿Cuál era el resultado de él? Nada, me tengo que acordar simplemente del número del trabajo y el nombre del trabajo que mandé a correr. Le puedo agregar acá un peso fecha, que me pongo una fecha, una hora. Y de esa manera, si yo voy a tener una semana de mucho cálculo, puedo tener organizados mis archivos de salida de una manera ordenada, ¿no? Entendible. Se utilizan variables, entonces, como lo podemos ver acá, ¿sí? Se establecen esas variables, ¿sí? Y se las usan dentro del script tal como lo entiendo, lo estamos usando a menudo, ¿no? Este es un modelo de script para Dirac, para aquellos que lo van a usar. ¿Alguno de los que están acá usa Dirac? Mariano. Ustedes todavía no, no lo van a usar tampoco. Alba, perfecto. Bueno, sí, el Dirac tiene nada, un ejecutable que yo lo defino acá con esta variable pam. Esto está piola, ¿sí? O sea, ¿cuál es el programa que yo voy a ejecutar? Eso lo meto en una variable, ¿para qué? Para ejecutarlo después al final con un peso pam, ¿no? Entonces estoy sabiendo clarito que estoy ejecutando ese programa, porque, repito, puedo tener 2, 3, 5, 10, 20 versiones del programa. Entonces defino en una variable antes cuál es el PAM que voy a usar. Así no tengo después problemas de versiones. Defino los inputs claramente y después pongo esas variables acá en momento de disparar el programa. Es una manera así un poco ordenada de utilizar el script. Al final, acá lo que ven, ¿no? Y esto viene a colación con esta filmina, tiene que ver con el famoso Scratch. Scratch es una carpeta, ¿sí? Es una especie de carpeta temporal en donde se ejecutan los trabajos mientras está funcionando. Y después se destruye eso y el resultado se copia al lugar definitivo. Acá hay una situación, porque muchas veces yo ya no peleo más, digamos, ya me curé. Pero en lugar de entrar, ¿qué es el Scratch? El Scratch es una carpeta en el disco local del nodo. Y si yo, en lugar de meterme en esa carpeta temporal, me meto en mi home de usuario, o sea, sigo trabajando en mi home de usuario, ¿el home de usuario dónde está físicamente? El home de usuario está en un nodo que se llama HNode02. Si yo voy a estar interactuando con ese archivo, hacé cuenta que tu código dice, bueno, lee 10 veces y después escribí una, lee 10 veces, escribí... Hay tráfico de red constante que trabaja a 1 gigabit por segundo. La velocidad de la lectura en disco es de 6 a 10 gigabit por segundo, o sea, si mando a leer del disco es altamente productivo en comparación de que si mando a leer a la red. Ojalá que, bueno, esto ustedes lo entiendan y lo puedan usar de esta forma. ¿Por qué? Porque les va a ser mucho más rápido la ejecución definitiva del programa. Es decir, me meto en el Scratch y luego, ¿qué hago? Copio las variables que yo voy a necesitar, que están donde, en mi home de usuario. Las bajo al nodo, las uso con el programa Y al final, ¿qué hago? Las borro. Las borro después que hice el copy, ¿no es cierto? El resultado. Traten de no hacerlo antes porque estamos con problemas. Esto es muy interesante de aprenderlo porque esto es una secuencia, ¿no es cierto? Entonces, tengo mi home de usuario, bajo al nodo donde voy a hacer el cálculo, que a veces no sé dónde es, si el 14, el 18, el 21. Todos los nodos están configurados de la misma forma. O sea, todos los nodos tienen un barra scratch. Creo un scratch, una carpeta que se llama Mariano. Dentro de Mariano, ¿qué hago? Copio esos inputs, que son dos o tres archivos, no son tampoco tantos. Trabajo con esos archivos. Al final del trabajo, copio el resultado a mi home de usuario y borro el scratch y lo dejo limpio para que venga otro usuario y lo use. Al no hacer esto, cada tanto tengo que entrar yo y, bueno, así salomónicamente, borrame todo. Se entiende, porque son lugares que son temporales. Temporales quiere decir, si tu trabajo duró un día o 10 días, vas a tener ocupado ese espacio durante ese tiempo. Después de eso, conviene que lo borres para que quede disponible para otro. ¿Cómo lanzamos un script? Entonces, bueno, sbatch menos q y el nombre de la cola, o directamente sbatch y el nombre del script. ¿Por qué? Porque dentro del script yo ya, con esta instrucción menos menos partition q2, estoy estableciendo cuál es la cola que yo quiero usar para trabajar. ¿Sí? El monitoreo del trabajo, ¿sí?, se hace con un qstat, con un squi o con qstat menos f y el nombre del trabajo. De esa forma puedo ir monitoreando a nivel línea de comandos. Tenemos una aplicación web, gestión web, ¿sí? Ustedes pueden conectarse a este sitio que está aquí. Hay un usuario genérico, ¿sí? Todos pueden usar el mismo. Ahí está la contraseña, no se la digan a nadie. Ese usuario, ¿sí?, me da una bienvenida y acá tengo toda esta información, ¿no?, los trabajos que están corriendo. El trabajo más antiguo, el 248. Fíjense simplemente, yo acá voy a hacer un qstat. No sé si se aprecia ahí, para ver que no estoy macaneando yo. ¿Sí? El 602. O sea, tengo la misma información en la web que acá en la línea de comando. ¿Qué les parece? ¿Qué es más fácil, usar la web o la línea de comando esta de un teléfono? Y claro, la web, ni hablarlo. Entonces, para eso también tenemos esta aplicación disponible, porque esa aplicación se adapta al Android. ¿Sí? Entonces, eso está disponible también como para que ese tipo de administración lo puedan hacer sin tener que... Porque si hay algo que complica acá, es escribir acá en un teclado tan chico, poner un comando. Te equivocás con una node, imagínate si no te va a equivocar con un tecladito de Android, ¿no? Entonces, esta aplicación está disponible para hacer seguimiento, monitoreo de esos trabajos. El sistema te dice el número, el usuario que lo lanzó, la corra donde está corriendo, cuántos calls pidió, ¿sí? Tenemos también trabajos si quedan encolados, no hay trabajos encolados. A nivel de host, ¿dónde puedo mandar a correr algo? Porque veo que hay un huequito, ¿sí? Teníamos un momento de algunos años, Gustavo, que los muchachos, había un procesador libre, pues ahí se mandaban para correr el... Entonces, fíjate, ¿no? Ahora tampoco es que hay tanto, ¿no? O sea, suelen quedar... Lo que pasa es que también ahora, no sé, hay tiempo de cálculo en algunos supercomputadores, no sé... Exactamente, se pudo alivianar, ¿no? Acá el total de cores te dice, ¿no? Nodo 22 tiene 16, no está ocupando ninguno, se lo identifica a través de la cola 4. Bueno, está disponible, o sea, nodo 22. Esto, de la misma forma, yo puedo hacer un sinfo, me dice Fíjate que el nodo 22, acá el S-Info, me dice que está ahí, ¿sí? Y le quiere decir desocupado completamente. Pero acá este comandito no te dice, no te da este dato, ¿no? Mirá, son 16. Bueno, ya hago un script, 16 procesos, cola 4, plum, y en cuestión de segundos está corriendo tu trabajo en ese nodo. El estado de los trabajos, ¿sí? Está organizado acá por trabajo, la cantidad de memoria que fueron pidiendo, el estado de en forma individual de cada trabajo. Hago un clic acá y el sistema me dice, mirá, esto lo mandó Andy Zappa el 20 de abril a tal hora, empezó a correr a tal momento, bla bla bla bla. Tengo cosas más finitas, ¿sí? Eso también está disponible ahí a nivel de web. Perdón, esos números que están ahí, 248, 318, ¿qué son? Son los números de los trabajos. Ah, acá, ¿sí? Okay. Este primer, la primera columna que aparece ahí a la izquierda es el número del Job ID. Entonces, o sea, que el último que se mandó es el 602. Sí, y hace ahí 2 horas que está corriendo. Si le hago un clic acá, me va a decir, y si arrancó a las 13 y pico, hace más o menos 2 horas que está corriendo. Bueno, toda esta información está ahí disponible, ¿sí? Una vez que levantan la VPN, también van a poder hacer, y con esto empiezo a terminar, una especie de, con un navegador, ¿sí? Puedo hacer un shell, puedo hacer un SSH desde el navegador. Digo esto porque es una funcionalidad por ahí, ya lo tengo abierto, y no tener que abrir otra aplicación para poder hacer eso. Simplemente hay que apuntar ahí arriba esos datos, después les voy a pasar con más detalle. También esto está disponible. Acá es bastante más simple si yo edito un archivo, de copiar, pegar, escribir encima. Esto es una interfaz web, ¿no es cierto? Entonces, después de llegar a resultar útil para estos casos. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, acá estuvimos revisando ya estas opciones de gestión web. Tienen la posibilidad, si ustedes volvemos al home, verán este gráfico, ¿no? Este es un gráfico en tiempo real que nos está diciendo cómo se ocupan las colas de trabajo en función a la cantidad de trabajos que tiene cada una. El que no me están dando, pero lo voy a volver a hacer andar, es cuántos procesos tiene cada usuario por día, para que me vaya diciendo, bueno, Mariano usó 2, 5, 30, Alba usó todos los demás. Es muy simple porque eso en realidad es un código, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes tienen que presentar un informe. Si nos ponemos de acuerdo, podemos registrar desde el momento en que empezó a correr tu trabajo, se registra en una base de datos el recurso que vos estuviste usando. Y ese recurso después, de esa base de datos se puede graficar. O sea, este gráfico sale de una base de datos de esas. Entonces, a veces es piola, digo yo, poner en un trabajo, en un documento, aparte de palabras, alguna gráfica, alguna que diga, ¿no? Mirá, yo acá empecé el primero de mayo y terminé el primero de septiembre y usé estos recursos. Sí, doctora, ¿la escuchamos? Bueno, para los que no somos informáticos, te pregunto, y por eso te interrumpo en este momento, José, porque yo quiero que me cuentes, vos estás contando, más o menos, en mi humilde entender, más o menos cómo funciona el cluster. Supongamos que yo me encuentro con un lugarcito y me meto porque quiero hacer algo. ¿Cómo sé yo cuáles son los programas que existen en el cluster para saber si me interesan usarlos o no? De hecho, tenemos el ejemplo más simple que llegaste hace poco, que es el InfoCat. O sea, yo lo tengo, pero estoy preguntando, casi te diría, el nombre de las personas que podrían acceder a ese programa a través del cluster. Esa era mi pregunta. Sí, profe, es muy buena la pregunta. Yo puedo armar una especie de tutorial de los programas que están disponibles a la fecha y acercárselos dentro de lo que es el clúster. Y bueno, acá quería mostrarles, estaba esperando nomás esta situación. Tenemos en un equipo que quedó disponible, instalamos una versión de InfoStat, ¿sí? Infostat es una aplicación para justamente poder graficar y hacer, digamos, un seguimiento numérico más visualmente diferente a una matriz con números, ¿no? Entonces, ese programa está disponible en uno de los equipos, ¿sí? Acá lo tengo corriendo, se puede acceder en forma remota, es una máquina Windows, ese es un programa que fue hecho para Windows. Entonces, ese programa está disponible, hay un manual de usuario que lo vamos a hacer correr para aquellos, te repito, ¿no?, que necesitan a veces mostrar de una manera un poco más diferente a una tabla una serie de números y resultados, y que lo hace de una manera muy novedosa, muy linda, ¿no? Es una licencia que se abonó, que se pagó, así que está disponible para todos los miembros del IMIT. La verdad, yo puedo asumir la responsabilidad de hacer alguna prueba y dentro de un tiempito nos juntamos y decimos, bueno, mira, podemos hacer esto con Infostat y de esa manera encontrarle el uso práctico, porque a veces necesitamos así como que una cachetadita y nos damos cuenta que nos puede servir para mostrar de una manera más práctica resultados numéricos. Y para terminar de darle respuesta a la profesora, vamos a armar un listado, profesora, de los programas más allá de Dirac, Dalton, Gaussian, que son los tres programas más grandes, y había un simulador de matemática también que estaba instalado, no sé si lo están usando, pero voy a mejorar ese documento y lo voy a hacer correr para que justamente podamos cazar gente que quiera incorporarse y usarlo y obviamente ser parte del clúster, ¿no es cierto? No sé si estás salvada la pregunta. Sí, José, me respondiste a mí. Yo estoy preguntando quizás de medida de parte de la gente de Qmóvil, porque yo sé que ellos utilizaban Infostat, la licencia anterior, porque en realidad el programa Infostat es estadístico y graficador, porque tiene muchas alternativas de distintos tipos de gráficos, o sea, demostrar gráficamente resultados que pueden ser por ahí muy complejos. Estoy hablando de resultados estadísticos con múltiples variables, porque yo lo usé, por ejemplo, cruzando 64 variables contra 320 muestras, y bueno, todo se reduce a un grafiquito pequeño que incluso se puede cortar y pegar en un trabajo. Así que me ofrezco la semana que viene, en algún momento nos juntamos en mi oficina y... Yo haría alguna cosa ahí, José, y dado que está esa licencia la podemos usar, puede que haya gente que pueda estar interesada en quizás algún tipo de análisis. Sí. Y eso después puede ser un servicio. Digo que habría que armarlo en esos términos, como un SAT o un sí. Servicio. Sí. Dado que esto, dice, Olvita, yo no sabía esto, digamos, pero el sistema es un sistema complejo que permite hacer un cálculo estadístico, un análisis estadístico, de un conjunto muy grande de variables. Si hay alguien que lo pudiera manejar, que se pudiera aplicar algún tipo de estudio, no sé, bioquímico o lo que fuera, habría que ver la posibilidad de que se pudiera establecer algún estudio particular que se pudiera ofrecer a la comunidad como parte del servicio. El programa acá tiene el manual en línea, digamos, así que digo esto, después le paso parámetros de cómo meterse a esta máquina y usarlo. Así que, bueno, por ahí vemos, profe Olguita, entonces en la semana si podemos hacer algunas actividades con el programa y de esa forma alentar el uso. Claro. claro, de difundirlo y que incluso, dado que tiene la capacidad para admitir y trabajar tantas variables, apoyando un poco lo que dice Gustavo, me parece que se puede formular algún tipo de servicio. Sí, hasta ahorita se podría ofrecer a la gente de matemáticas, no sé, de la facultad, o no sé cuánto saben de la disponibilidad de este... A ver, ¿nosotros tenemos permiso para ofrecerlo así abiertamente o solamente dentro de algún proyecto el uso de este código? No, no, el código es reservado. Nosotros no podemos pasarlo a otra computadora porque de esa manera se compró. Está bien, pero ¿podemos ofrecerlo como servicio? O sea, ¿podemos usarlo el código como parte de algún servicio de análisis de lo que fuera? No, yo creo que tendrían que contratar un servicio de MIT. Claro, por eso, pero nosotros podemos hacerlo, quiero decir, podemos usar el código para realizar servicios. En realidad, MIT es quien está habilitado para usar el código. Okay. Si vos tenés 1.500 clientes para hacerles un trabajo particular, que puede ser científico, mientras te paguen o arregles de la manera en que te parezca, hay que dejarlo documentado que se hizo en el IMIT. Tiene que figurar la participación del IMIT porque la licencia la tiene el IMIT. Una cosita más, el acceso puede ser gráfico también en algunos nodos, ¿sí? El GIAT H-Node-02, el nodo GPU que tiene una placa gráfica para poder hacer cálculo a nivel del lenguaje de programación CUDA, están disponibles con un acceso remoto, así como lo pueden ver, en formato gráfico, ¿sí? Pero José, yo entiendo que y pueden tener acceso mientras sean personas de IMIT, así como está preguntando Alfredo. Sí, sí, que sí. La idea era esa, que ellos puedan acceder, porque la licencia es del IMIT. Alfredo está pidiendo si le puedo. Dale, se lo voy a pasar, sí. Bueno, gente, un poco lo que estaba diciendo hoy, ¿no? Podemos llegar a personalizar estas gráficas para ponerlas en trabajo, en documentación que por ahí quieran hacer. Aquellos que estén interesados me hablan por privado y vemos de cómo hacer ese seguimiento, ¿sí?